agotadora semana, llena de jefes, estrés, entregas, agendas, computadoras y horarios. Llega a tu radio el único día que le da la bienvenida al fin de semana. La mejor música del planeta te invade. Este es el Juernes FM. Summer, recordando los 70s con Donita Summer, la canción Hot Stuff. Amigos, ¿qué tal? Soy el Clásico Herrera, me encanta disfrutar con ustedes de esta noche del jueves. Hoy jueves con un formato diferente de nuestro Juernes, ojalá les guste y ustedes también programen. Ahí estamos en arroba la FM Medellín. Canciones que llegan a continuación. Viene New Order con la canción Blue Monday. Guns N' Roses, pidieron Guns N' Roses con Don't Cry, Lamento Boliviano con Los Enanitos Verdes y UB40. Comienza la tanda con su Here I Am. I cannot die. La FM. Siempre. Siempre. La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. Que los viajantes se van a siempre. Y hoy estoy aquí. Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. Don't you cry tonight. La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Este es el Cuernes FM, soy el Clásico Herrera, tengo a Marcela Cardona. Marcela, gracias por disfrutar de la FM siempre. Gracias por estar ahí conectadita con muy buena música y sobre todo con la cantidad de historia que tienen todas estas canciones. Vamos con Michael Jackson. Viene Michael Jackson con Remember the Time. Para quienes querían recordar a Wham con Careless Whisper y la pidieron, aquí llega Careless Whispers con Wham, algo de Pebbles y su girlfriend, y Jackie Da va a comenzar esta estupenda tanda con I Saw You Dancing. Te vi bailando y te vi gozando en el jueves que más te gusta en Medellín. siempre. Dale volumen a tu vida. Dale volumen a tu música. Dale volumen a tu Juernes FM. Trip, 'cause he's now with the misery and pain. Si la música fuera tu mejor enfermedad, hoy tendrías fiebre de Juernes FM.

Nos encanta programar para ustedes, nos encanta investigar todos los días qué les gusta, cómo les gustaría, qué no les gustaría. El resultado es este: nuestro Juernes tiene un nuevo condimento, algo de baladitas también. Nuestro Juernes FM, gracias por estar ahí conectaditos. No Doubt precisamente va a terminar con una canción que ha sido programada por Marcela Chica. Marcelita, muchas gracias por estar con nosotros, Marcela. Ella quería disfrutar de una canción llamada Don't Speak. Aquí llega entonces para cerrar la hora. Algo de Violent Films, la canción Blister in the Sun. Y quienes vamos a recordar en español y a cantar en español en este jueves con algo llamado Me Vuelvo Loco por Vos. La música de Vilma Palma y Vampiros en el Juernes FM. Que me pone cansado y tan pálido. Es porque oigo voces en mi placar que solo critican por joder. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y cuando tomo de más, ves que mis ojos te miran tú. Clásicos en casa, con la FM 106.9. Thank you. Si la música fuera tu mejor enfermedad, hoy tendrías fiebre de Juernes FM. Que fuera tu mejor enfermedad, hoy tendrías fiebre de Juernes FM. Your ride.